Hola, mi nombre es Juliana y quería opinar sobre el parque costero. Vivo en la calle Maure hace ya casi 20 años. Ya desde que yo vivo acá hay muchos cambios. Pero tengo mis dudas respecto al parque costero. ¿En qué baso esas dudas? No me opongo al progreso, porque he sido una de las impulsoras del progreso en la zona, pero sí tengo mis reparos sobre cómo va a impactar en la zona. A saber, los reparos son al impacto, reitero, que pueda generar en la zona. Cantidad de vehículos, comercios, porque al haber más gente, van a haber comercios para abastecer las necesidades de la gente que circule, más gente circulando por la zona. Y bueno, una de las cosas que la mayoría de los que vivimos acá sobre Maure, Limón, nos vinimos es por la tranquilidad. Y esa tranquilidad se va a ver afectada. Esos son mis reparos. Después, bueno, sé que hay muchos vecinos orilleros que no están de acuerdo en hacer donación. Sinceramente me parece que por qué tienen que donar lo que es su propiedad. Pero bueno, eso les quedará a ellos definirlo.